ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Noche tengo momentos de arrancarme el corazón. Son tantos mis sufrimientos al saber que tu traición se la llevaron los vientos para remediar mi mal. Quiero tu contestación, porque sin ese poder no podrá mi corazón pretender a otra mujer. Ay, la, la, la. Quiera, ni te dé todo su amor. No encontrarás quien te quiera, ni te dé todo su amor. Un pajarillo me ha dicho que es otro el que te pretende. Si es otro mejor que yo, de tu corazón depende. Pa' que le digas que no, quisiera ser como el león y refugiarme en el monte a llorar mi situación, como aquel triste sensontle herido del corazón. Ay, la, la, la. Quiera, ni te dé todo su amor, no encontrarás quien te quiera, ni te dé todo su pescados. De la arena nace el agua y del agua los pescados, y de la mujer bonita nacen los enamorados, y de la mujer bonita nacen los enamorados. De la arena nace el agua y del agua agua, el agua ardiente, de la arena nace el agua, y del agua el agua ardiente, y de la mujer traidora nacen los hombres valientes, y de la mujer traidora nacen los hombres valientes. Se me reventó la prima, la segunda y la tercera. Se me reventó la prima, la segunda y la tercera. Con los rizos de mi amada voy a encordar mi vihuela. Con los rizos de mi amada voy a encordar mi vihuela. Las campanas de mi pueblo tocando están por un muerto. Las campanas de mi pueblo tocando están por un muerto. Tienen razón, ya no existo, porque no estoy en tu pecho. Tienen razón, ya no existo, porque no estoy en tu pecho. ¡Ay, qué sonido de llaves! ¡Ay, qué altura de paredes! ¡Ay, si en esta cárcel me hallo! La culpa son las mujeres. ¡Ay, qué ruido de candados! ¡Ay, qué subir y bajar! ¡Ay, ya vienen los soldados que me van a fusilar! ¡Oh, madre guadalupana, pon tu gracia soberana y échale tu bendición al ladrón que va a salir, que va a morir, las cinco son! Soy con gusto ajusticiado, pos grande justicia ha sido. Pienso que me han condenado, no por haberla querido, sí por haberla matado. Un domingo, qué momento. La muy mujer me engañó. ¡Qué domingo! ¡Qué momento! Aún viva la herida siento. Salió a misa y no volvió. Yo con el alma partida y el pecho lleno de hiel, me dedique a la bebida, y así pasaba la vida, sin olvidar a la infiel. Pude orientarme y la hallé en una noche de luna. Saqué el puñal, la trinqué, la escupí, la degollé, y nada más por fortuna. soy con gusto ajusticiado. Vos grande justicia ha sido, pienso que me han condenado, no por haberla matado, sí por haberla querido. ¡Ay, qué ruido de candados! ¡Hay que subir y bajar! ¡Ay, ya vienen los soldados que me van a fusilar! ¡Oh, Virgen Guadalupana! ¡Pon tu vista soberana y échale tu bendición al ladrón que va a salir, que va a morir! Las cinco son...